cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de MB Radio Confusión, entre las 23 y las 24 horas si estás en la península y Baleares, y si estás en Canarias dirás, pues me suena raro porque todavía falta un tiempecito para llegar. Pues nada, no te preocupes, porque como tienes una hora menos, pues lo hacemos en el mismo tiempo, así que rápidamente salimos de dudas. Bienvenido, bienvenida, ya sabes que este programa pues va de jazz, fan, R&B, música social, fusión, un montón de música, de esa que nos encanta y que te proponemos a diario aquí en la red de emisoras de MB Radio. Y hoy queremos comenzar con un homenaje, un pequeño homenaje, porque tal día como hoy nacía un señor que hizo muchísimo por la música. Y por ello pues vamos a dedicarle un tiempo. En los temas que vamos a escuchar pues estará presente este señor, que no hizo ni un solo tema, no compuso nada. Y dirás, ¿y tanto influye en el mundo de la música? Pues sí, porque es Robert Moog, que tal día como hoy hace 78 años nacía allá en Estados Unidos. Robert Moog fue el precursor de los sintetizadores, el que empezó un poco a incursionar en la música electrónica y empezó a hacer pues esos sintetizadores que tanto se conocen hoy en día. Google hoy le ha dedicado un doodle, esas famosas portadas, y es espectacular. Es un mini sintetizador de 2 octavas y además se puede incluso grabar canciones, se pueden tocar pues todas las teclas que tiene, como si fuera realmente un sintetizador. Funciona de miedo. Y bueno, como terminará el día y ya no se cumplirá pues el 78 aniversario de Robert Moog, pues si eso, pues buscas en los doodles de Google Robert Moog y te lo encontrarás. Realmente es una pasada. ¿Lo tienes todavía? Pues estas hora y pico que queda, si estás en la península de Baleares, o las 2 horas que nos queda desde Canarias. Y no nos vamos a enrollar, que esto del tiempo corre, que se las pela, y prácticamente terminamos de presentar y ya tenemos que empezar a despedir. Hoy es miércoles, es 23 de mayo y aquí pues prestos y dispuestos para ofrecerte un montón de música. Y ya sin perder un segundo comenzamos. Nos quedamos con un dúo norteamericano, un dúo bastante curioso. Son los dos músicos, no son vocalistas. El uno es teclista, el otro saxofonista, y han creado este tándem llamado Majestic Notes y un pedazo de álbum que lo he estado escuchando los últimos días y digo, esto suena realmente bien. Se llama Jam Start, no es reciente, es del año 2007, pero me quedo con este tema, One Gate, Majestic Notes. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Bye. Hoy hemos decidido empezar tranquilitos con esta música de Majestic in Notes, el saxofonista Stuart Daly y el teclista Derek Thompson. Majestic Notes, un álbum que nos encanta, se llama Jam Start, y nos hemos quedado con este temita que no suena nada mal, One Gate, el comienzo de Confusión, también el tema que hemos escogido como portada de un dúo que además no proceden de la misma ciudad, el uno es de Buffalo, el otro creo que es de Morehouse, en la zona norte de Estados Unidos, pero bueno, coincidieron y ya ves, el tándem saxo teclados suena bastante bien. Ellos bueno, están afincados en Maryland, donde hacen prácticamente sus producciones. Música diferente, y el resto pues se lo deben al señor Robert Moog, que empezó a fabricar pues sintetizadores y cositas de estas. Aquí pues aparece simplemente ellos dos, el saxofonista Stuart Daly y el teclista Derek Thompson. Suena bien, Jam Start, el álbum que nos ofrecían Majestic Notes y con el que hemos comenzado esta edición de hoy de Confusión. Y qué mejor tributo a Robert Moog que poner pues algunas bandas, algunas formaciones de estas que sin su contribución al mundo de la música pues prácticamente no serían nada. Estaba pensando por ejemplo en Roger Troutman, que sin el señor Robert Moog pues prácticamente no hubiera sido conocido, porque sintetizaba hasta los alimentos que se tomaba. Se llaman Groove Armada, son británicos, Richard Dormester, alemán, y con Madrid de los Austrias nos ofrecen este gran slam, sintetizadores a tutiplén. Groove Armada tiene cositas muy buenas, pero cositas también que, bueno, hay que echarle de comer aparte. Aquí están Grupo Armada, que es un dúo de DJs, remezcladores, músicos, multiinstrumentistas. Es bastante complicado definirlos porque hacen prácticamente de todo. Y por supuesto mezclar y poner música y componer. Cruz Armada, el dúo, la parte del dúo Kruder and Dorfmeister, Richard Dorfmeister, que son austríacos, al igual que en Madrid de los Austrias, aunque la mitad de los títulos de sus temas están en castellano, o incluso en portugués, pues son también austríacos. Luego escucharemos uno de los temas que más me gustan de Madrid de los Austrias, que suenan realmente bien. Grupo Armada, Richard Dorfmeister y Madrid de los Austrias con este gran slam. 14 minutos ya sobre las 11 de la noche en Península y Baleares, una hora menos en Canarias, y siempre en las redemisoras de MB Radio. Ya sabes que para contactar con nosotros puedes acudir a la página de MB Radio, ahí tienes todos nuestros podcasts, o también una página que tenemos por ahí, radioesperantia.com, donde también pues se incluyen todos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, Google Plus, o sea, de todo, prácticamente. Como te dije el otro día, menos dinero, tenemos de todo. Gran Slam en Confusión, en las radioemisoras de MB Radio. Y continuamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Son las Jones Girls, un temazo de un álbum del año 80, fíjate, 32 años, y suena tan fresco. At Peace with Woman, At Peace with Woman, Jones Girl. Y fíjate en la parte final que tiene ahí un toquecito latino muy, muy curioso. Jones Girls. Try. las Jones Girl, espectaculares vocalistas de la factoría de Filadelfia, el sonido de Filadelfia, pues ellas serán las vocalistas, algunas de ellas, porque tenían pues una verdadera factoría de música. Y esto que digo de factoría, pues imagínate una factoría que fabrica coches, pues lo mismo, yo fabricaba música. Y cuentan anécdotas que a mí me chocaron, que había como 30 músicos y se iban turnando. Salían unos, o sea, 24 horas del día en los estudios de grabación, porque había tanta demanda que no daban abasto. Son las que popularizaron aquel Nights Over Egypt, que posteriormente hizo bastante famoso Incógnito. Pues ellas en el 82 lo sacaron a las listas de éxitos. Vamos con User. Si le quieres escribir una carta, no pongas User, porque a lo mejor no lo conocen. El cartero tiene que poner User Terrence Raymond Cuarto. Se llama User. So I did what any man in that situation would do. Go find them something new that's gonna keep it gangsta full. Don't take it personal, I just call them the way I see. And what I see is not a potential wife to be. So basically, there it is, and there it goes. I passed this time, but next lifetime, who knows? Anything I propose. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain. But girl, I'ma try. Need to sit down, this may take a while. See, this girl sorta looks like you. Even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you. You remind me of a knowing if I wanna kiss you or slap the shit out you. My bad, I'm losing myself. Don't get me wrong, it's just that oil and water don't get along, huh? Take it from somebody that know, been there before. I used to wear my heart on my sleeve, not anymore. Ash, Usher, and Blue, nothing hurt me more than your love do. I put that on my life and the W. You remind me. You and I can't Y User desde mediados de los años 80, que sigue cosechando éxito tras éxito. Y pues ahora pues ha hecho lo mismo que Prince, que se ha cambiado el nombre. Ahora pues Raymond. Que bueno, pues sigue sonando bastante bien. Es un tipo de música que a mí no me termina de convencer excesivamente, porque quizás se repite demasiado, pero hay que reconocer que tiene cositas muy, muy interesantes. You Remember Me, un tema del 2001 de User. Seguimos en Confusión y aquí, por supuesto, en la red de emisoras de MB Radio. Hola, somos tres chicas de Granada y venimos a Canarias solamente a escuchar Confusión. William Aura, el que corta el bacalao en Third Force, con colaboraciones de Craig Chuck y Coe, Rick Brown y un montón de músicos. Esto es el álbum Vital Force, uno de los mejores que tiene, del 97. Y este tema que me encanta, sin duda, No Doubt. Es del 1997 y el que toca la trompetita de fondo o en primer plano, según se mire, es Rick Brown. Third Force, sin duda, No Doubt, de ese genial álbum Vital Force del año 97, uno de los que más me gustan de esta banda norteamericana, capitaneada por William Aura, un multiinstrumentista que le pega prácticamente a todo. Y nos vamos con una vocalista. El tema no es muy reciente, es del año 2007, pero tiene un toquecito así bastante curioso. Se llama Seiko y esto es Let's Talk About It. We'll be right back. about it, cause my love is true, baby, boo. Let's talk about it. Why should we do it? Música de Seiko, Let's Talk About It, vamos a hablar acerca de ello, sería más o menos la traducción. Una vocalista que realmente suena muy bien, y la producción muy muy legada desde el año 2007. Y últimamente estamos descubriendo un montón de grupos, un montón de bandas, un montón de vocalistas que hacen cosas diferentes y que se salen un poquito de la norma. Porque te digo que en cuestiones musicales, pues muchas veces demasiado repetido, pues empieza a sonar empalagoso. Por eso buscamos, a veces lo encontramos y a veces no, pues algo que se diferencie. Es el caso, por ejemplo, de Groove Nitro, un dúo de teclistas que seguramente pues estarán de celebración hoy para conmemorar los 78, el 78 aniversario del nacimiento de Robert Moog. Esto se llama Gotta Be Real, Groove Nitro. Running round, being fake, more than truth at stake. You gotta be real. Be the same way in and out. Don't forget what you're about. Leave no room for doubt. You gotta be real. In the darkness and the light, got to live a life that's right. Make that sacrifice. You gotta be real. This mind be in you. Live a life that's strong and true. And in all you do, at stake. You gotta be real. Oh, oh, oh. Be the same way in and out. Don't forget what you're about. Leave no room for doubt. You gotta be real. In the darkness and the light, got to live a life that's right. Make that sacrifice. Groove Nitro me recuerda mucho a Erwin and Fire. Salvando las distancias, ellos solamente son dos y la Erwin and Fire pues había como 10-12 músicos en el escenario, quizá más, con esa pequeña pedazo de sección de viento que tenían. Son dos teclistas, Steven Craig Jackson y Jeffrey Gibson. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Y eso se llama My Best to You, el álbum de Groove Nitro, Gotta Be Real. Hay que ver cómo pasa el tiempo cuando estás disfrutando. Espero que a ti te ocurra lo mismo que a mí me ocurre haciendo el programa y que lo estés disfrutando con toda la intensidad. Esto es Confusión, ya sabes, a través de la red de emisoras de MB Radio, en directo a través de las ondas, también a través del reproductor que tenemos fantástico en MB Radio allá en internet. O incluso nos puede estar escuchando pues con un reproductor MP3 o un móvil, lo que aquí tengas. Porque cada programa lo grabamos, lo subimos al servidor y lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato podcast. En cualquiera de los tres casos, te agradecemos que compartas con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, que pasamos cada noche juntitos, tú y yo. Y tal como te anunciaba, nos vamos con Madrid de los Austrias. Son austriacos, no son ni españoles, ni británicos, ni portugueses. Y digo portugueses o brasileños porque este tema tiene pues ese título, Rua do Trombeta. No, mi portugués no es muy bueno, pero deduzco que significa calle de la trompeta, Madrid de los Austrias. Ya verás qué bien suenan. Calle de la Trombeta, imagino, si mi deducción no va mal encaminada, Rua do Trombeta. Madrid y los Austrias, en este álbum excepcional que se llama Más Amor. Tienes un poquito de todo, tienes funk, tienes fusión, tienes algo de jazz, tienes flamenco. Y además en un engarce casi casi perfecto. Madrid y los Austrias, austriacos. Así de bien. Pues 17 minutos para llegar a las 11 de la mañana. De la mañana no, de la noche. Mira, este tío ya se le ha ido la perola. En Canarias, y si estás en la península y Baleares, pues lógicamente tendrás una hora más. Estarás a 17 minutos, llegará al nuevo día. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's this the new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier Incognito, Confusion. Confusion, that's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good. Yeah. Fusion. Woo! Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Hey! Pues ya lo has oído, Tony Monrell, Tony Barnett. De vocalizar de Incógnito, que nos grabaron este jinguelito a capela. Y como tenía archivadas a las hermanas Jones, Young Girls, junto a MFSB, el sonido de Filadelfia, pues digo, pues nada, voy a ponerlo también porque suena muy bien. Es un tema instrumental precioso, se llama Misterios del Mundo, Mysteries of the World, tranquilito, con una instrumentación casi casi perfecta. We'll be right back. La música de MFSB, sonido de Filadelfia, Mysteries of the Wall. Esos instrumentistas más de 30 que la década de los 70 tuvieron un exitazo y hasta finales de los 80 no los pudo contratar un casino en Las Vegas. Fíjense que lo intentaron y no fueron todos porque tenían tanto trabajo, una demanda de discos increíble, que tenían que estar pues prácticamente a diario haciendo 3 o 4 turnos, casi nada. MFSB, Mysteries of the World, y ya pues enfilando la recta final de Confusión. Nos vamos ya con Anthony Atkin. Esto me encanta, se llama I Just Lose Control. Entrando los 10 minutos de Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio. Rolling down my face, I tried to catch it but it fell. The way your hand wiped it away, that's when everything you said to me was all that I could hear. Then you wrapped your arms around me, you rocked me right to sleep. I just fell apart. Whenever you're with me, never want to say goodbye. Never want to say goodbye, baby, no. My heart skips a beat whenever I see you. These feelings I can't deny. I can't deny. Yeah. I just lose control of my mind. Whenever you're with me, I just lose control, I just lose control of my heart. Whenever you're with me, I just lose control, I just lose control. Oh, babe. It's amazing the way you make me feel, like waves on the shore of a midnight escapade. When you whispered in my ear to me that I was all you want and more, I let go of all my fears. Weathering the ties of life, wherever you are, I wanna be there. Holding you close to me, holding you close to me, never letting you go. That's how it ought to be. That's how it ought to be. I just lose control of my mind. Whenever you're with me, I just lose control. I just lose control of my heart. You're right next to me. Hey, hey. I just lose control. Anthony Atkin y este I Just Lost Control. Eso es algo, Love Is Everything. Y ya poniendo el punto final, nos quedan un par de temitas y hay que aprovechar el tiempo al máximo. Son Yasanova y esto es una producción, una banda sonora, pero no de, ni de una película ni de pues una serie de televisión. Es la banda sonora de un espectáculo de cabaret que se llama La Bella y la Bella y Loca, sería Belle et Faux. Yasanova, grupo de multiinstrumentistas DJs alemanes que hacen pues prácticamente de todo. despidiéndonos, la bella, la guapa y loca, pues sería el título de esta de este espectáculo de cabaret que al que pone la banda sonora Yesanova. Desde luego se sale de la normalidad incluso en eso. Normalmente pues banda sonora de qué, de una película, de una serie de televisión, de una obra de teatro, como mucho, pues no, de un cabaret. Curioso, ¿eh? Pues Yesanova, que si te da por mirarlos en pues YouTube, por ejemplo, pues verás que tienen saxofonistas, trompetistas, trombonistas, teclistas, bajistas, baterías, guitarristas, ¿vale? Tienen una banda que hablan de disc jockeys alemanes, pues son algo más. Yesanova, que han hecho verdaderas maravillas con esto de la música y también con ese invento o descubrimiento del señor Robert Buch, que hoy hubiera cumplido 78 años, pero falleció en 2005, desgraciadamente. Nosotros nos marchamos desde aquí, pues te deseamos lo mejor. Ya sabes que la vida, como siempre decimos, es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y mañana volvemos con una nueva edición de Confusión, justo tras la Casa del Ratón, del amigo Juan Luis Pérez. Aquí estaremos puntuales a la cita en la red de emisoras de MB Radio. Te dejamos con Ángela Johnson y este Rescue Me, con una remezcla muy curiosa. Ha sacado recientemente un disco de remezclas de alguno de los temas más conocidos de ella y realmente suena pues bastante bien. No todos están tan logrados bajo mi punto de vista, pero este Rescue Me se sale. Bye bye, Franco te sabe de la realización y presentación. Continúas en la red de emisoras de MB Radio. Hasta entonces, hasta mañana. Muy buenas noches. Don't you hear me calling for you? Don't you leave? leave me hanging. Come on.